habrá miel en todos los sabores y amor en todo lo que es amor. Amor es el milagro de la vida, la única magnífica emoción. Amor es lo que siento yo en el alma y llena de ansiedad mi corazón. Amor, yo te profeso, prenda amada, apiádate de mí, dame tu amor. Profeso, prenda amada, apiádate de mí, dame tu amor. Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigues en mi soledad? ¿Por qué no me dejas ahogar a mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me matas con un desengaño? ¿Por qué no me hieres con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, si ves que me engañó, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué no te mueres en mi corazón?

la realidad. Hoy que el destino me trajo el olvido, comprendo que triste es la realidad. Hace tiempo no la veo, no ha venido por acá. No me pregunten por Linda, sabe Dios dónde estará. Si está en brazos de otro hombre o sufriendo en soledad, esperando una noticia por Linda. Yo no sé dónde estará, solo sé que yo la quiero y no la puedo olvidar. Por Linda, yo no sé dónde estará. Hace tiempo no la veo, no ha venido por acá. No me pregunten por Linda, salve Dios dónde estará. Si está en brazos de otro hombre o sufriendo en soledad, una noticia que me pueda consolar. Paso los días llorando y no lo puedo evitar. No me pregunten por Linda, yo no sé dónde estará. Solo sé que yo la quiero y no la puedo olvidar. Óyeme, Daniel, yo vi a Linda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, chico. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Thank you.